Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. On Capitol Hill, House and Senate Republicans have agreed on a new tax bill critics say will disproportionately favor the En Capitol Hill, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado acordaron un nuevo proyecto de ley de impuestos que, según los críticos, favorecerá desproporcionadamente a los ciudadanos estadounidenses más ricos. La medida de 70 mil millones de dólares extendería los impuestos del 15% sobre el capital y los dividendos hasta el año 2010. Según el Centro de Política Impositiva, los núcleos familiares que perciban un ingreso mayor a $1,000,000 ahorrarían $42,000 en impuestos, mientras que los que tengan ingresos en el entorno de los $45,000 ahorrarían solo $46,000. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alfonso Jackson, está siendo vigilado tras revelar que canceló un acuerdo propuesto con un contratista del gobierno que criticó al presidente Bush. Según la revista especializada Dallas Business Journal, Jackson dijo que el contratista había sido seleccionado para un contrato publicitario del gobierno. Sin embargo, el contratista finalmente no fue seleccionado, luego que le dijo a Jackson que no le simpatizaba el presidente Bush. Jackson dijo: ¿por qué debo recompensar a alguien a quien no le simpatiza el presidente para que pueda utilizar los fondos para hacer campaña en contra del presidente? Lo lógico es que no obtengan el contrato. Eso es lo que yo creo. En respuesta, los congresistas demócratas Barney Frank de Massachusetts y Henry Waxman de California pidieron una investigación exhaustiva sobre las decisiones de Jackson en lo que refiere a contratos. En una carta dirigida a Jackson, los congresistas escribieron: si esta información es correcta, sus comentarios y acciones fueron impropias y muy probablemente ilícitas. Los contratos federales deben ser otorgados en virtud de los méritos y no de si al contratista le cae bien o no el presidente Bush. En la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General eligió a 44 países para integrar el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos. El Consejo fue creado en marzo para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que había sido ampliamente criticada. El gobierno estadounidense se retiró de la postulación, en protesta por considerar bajos los estándares del Consejo. 22 ciudadanos estadounidenses viajaron a Irán para promover la paz entre Washington y Teherán. Dave Robinson, miembro de la delegación y director ejecutivo del Movimiento Católico Nacional por la Paz, dijo: estamos aquí para promover el entendimiento entre nuestros pueblos, para que nuestros gobiernos no nos involucren en una situación que nos lleve al conflicto. Estamos aquí para aprender sobre Irán directamente, para no sucumbir ante la construcción y demonización del enemigo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. Cientos de personas salieron hoy a las calles en India para protestar contra el intento de una empresa de fármacos estadounidense de patentar un conocido fármaco utilizado por millones de personas para el tratamiento del virus del VIH. La empresa, Gilead Science, quiere que el gobierno indio conozca su derecho a patentar el fármaco antirretroviral TDF. Los activistas dicen que la patente provocará que fármacos como el TDF sean inaccesibles para miles de personas que solo pueden pagar una versión genérica. Lung Gangte, de la Red India de Personas que Viven con VIH-Sida, dijo: estamos protestando contra la patente de fármacos antirretrovirales, fármacos para el VIH, porque si se patentan, el precio aumentará mucho y no podremos comprarlos y entonces moriremos. Es una cuestión de vida o muerte. Los negociadores de paz del Cuarteto para el Medio Oriente llegaron a un acuerdo provisorio para reanudar la ayuda a los palestinos, que ha estado paralizada bajo el gobierno dirigido por Hamas. El anuncio fue realizado el martes por la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo: the quartet underscored its continued commitment to a two-state solution El cuarteto subrayó su constante compromiso con una solución para los dos estados, de acuerdo con lo establecido en la hoja de ruta, así como también la necesidad de las dos partes de evitar acciones que puedan perjudicar asuntos de estatus definitivos. Reiteramos nuestra gran preocupación de que el gobierno de la Autoridad Palestina hasta ahora no se haya comprometido con los principios de no violencia, el reconocimiento de Israel y la aceptación de los recursos previos y obligaciones como la hoja de ruta. Esta noticia sobre Irak. Al menos 17 personas murieron y 35 resultaron heridas cuando un bombardero suicida atacó un mercado repleto de gente en Tal Afar. En Perú, miles de personas marcharon el martes para exigir a la Universidad de Yale que devuelva las piezas que tomó de la ciudad antigua hace casi un siglo, cuando un historiador de Yale se llevó las piezas de la ciudad de Machu Picchu en 1911. Yale se negó a cumplir con la exigencia del gobierno peruano de devolver las piezas, alegando que le fueron otorgados derechos de propiedad durante las excavaciones. Las piezas permanecen en exhibición en Yale. En otras noticias, una historiadora de Yale develó una carta que confirma la teoría de que la Sociedad Cráneos y Huesos de Yale robó el cráneo del líder nativo estadounidense Jerónimo. Según cuenta la leyenda, los miembros de Cráneos y Huesos, entre los que se encontraba Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush, desenterraron los restos de su tumba en Fort Sill, Oklahoma. La carta, escrita por un miembro de Cráneos y Huesos en 1918, dice que miembros del grupo tomaron el cráneo y otros restos y los enterraron en su centro de reuniones en Yale. En Nevada, una controvertida prueba nuclear que provocó la oposición de grupos indígenas locales fue postergada por al menos 3 semanas. Miembros de la tribu Shoshone Occidental presentaron una demanda el mes pasado para evitar que las Fuerzas Armadas detonaran una bomba de nitrato de amonio y combustible de 700 toneladas, que generaría una nube en forma de hongo en el desierto de Nevada. Los miembros de la tribu dicen que la explosión podría dejar material radiactivo suelto y amenazar su bienestar. El índice de aprobación del presidente Bush alcanzó un nuevo récord descendente, 31%. La cifra concuerda con el índice más bajo de la presidencia de su padre, George H.W. Bush, y es el tercer índice de aprobación más bajo en medio siglo. Y los Yes Men volvieron a atacar. El martes, un hombre que afirmaba ser un representante de la compañía Halliburton dio una presentación en la conferencia Pérdida Catastrófica en el Hotel Ritz-Carlton de la isla de Amelia, Florida. En la conferencia había líderes de la industria de seguros. El orador falso se identificó como Fred Wolf y le dijo a los asistentes de la conferencia que Halliburton había inventado la Survivable, un nuevo producto inflable con forma de esfera para proteger a los gerentes de las empresas de los efectos del calentamiento global. Wolf dijo, «Es esencialmente una comunidad cerrada para una persona». La broma tuvo lugar menos de 2 años después de que un miembro de Yes Men apareciera en la BBC afirmando ser un portavoz de Dow Chemical. En dicha situación, el supuesto portavoz afirmó que Dow estaba asumiendo la responsabilidad del desastre químico de Bhopal, obligando así a la compañía a recordar al mundo que no asumió la responsabilidad del desastre y que no se estableció un fondo de compensación para las víctimas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.